Hoy me voy a referir a un grande, a Enrique Cadícamo. Su verdadero nombre, Enrique Domingo Cadícamo, que nació en Luján, provincia de Buenos Aires, un 15 de julio de 1900 y falleció en diciembre de 1999. Es decir, vivió un siglo muy fecundo. Fue poeta y escritor, décimo hijo de inmigrantes italianos. A los 6 años sus padres se mudaron a Floresta. A los 18 años entró a trabajar en el Consejo Nacional de Educación de Argentina y coincidió con el poeta, periodista y político Leopoldo Lugones. Seguramente este tuvo influencia posteriormente en sus trabajos. Su primer libro de verso fue Canciones Grises, con gran influencia de tango, y 2 poemarios, La luna del bajo fondo y Viento que lleva y trae. También la novela Café de camareras y un libro dedicado a uno de sus amigos, el entonces desconocido Juan Carlos Cobián. El primer tema que escribió este hombre lo escribió a los 16 años y tuvo la suerte de que se lo grabara Carlos Gardel. Bebeta de mi barrio, papa papusa, que anda paseando en auto con un bacán. A los 16 años, como les decía, este adolescente se atrevió a decir en este tema: triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada y porque tu carcajada es dulce modulación. Cuando implacables los años te inyecten sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Hoy tu poca primavera. Cuando le llegó este tema a Gardel, este lo escuchó y le encantó. Le dice: la verdad que me gusta mucho, pibe, pero decime la verdad, ¿quién te lo escribió? A lo que este le comentó que había sido él. También escribió, estando en Barcelona, Anclado en París, y se lo mandó a Gardel, que estaba en Niza, Francia, el que le dio este tema a Guillermo Barbieri, uno de sus guitarristas, e inmediatamente lo grabó. También por pedido de Ángel D'Agostino, escribió el tema Tres Esquinas, refiriéndose al café de Montes de Oca y Osvaldo Cruz, en Barracas. Ángel D'Agostino hizo la música y lo estrenó con la voz de Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas. En una oportunidad lo llamó Luis Aldasky, que su amigo Juan Carlos Cobián había escrito un tema para la película La Fuga. Y ese tema se llamó Nieblas del Riachuelo. Y le pidió que lo escriba, que ya se le vencía el tiempo. Y este hombre, Enrique Cadícamo, en un día escribió Nieblas del Riachuelo, que lo grabó Tita Merelo en esa película. Después se lo grabó Edmundo Rivero con un éxito muy grande. También escribió Los Mareados, en una obra que se llamaba Los Dopados, y Nostalgia. Esto lo escribió con su amigo Juan Carlos Cobián. Otro tema inolvidable fue Garúa, con música de Aníbal Troilo. Todavía me parece verlo impecable a los 99 años. Se paseaba por algunos estudios de televisión vestido como un gentleman. Su moñito, su ropa, pero era un galán de cine y con una claridad impresionante. Este poeta menor se llamó Enrique Cadícamo. Héctor Lucas lo saluda. Hasta el próximo tema. Yo no quiero arrebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonión en tu tango gris, quizás a ti te iré igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas.